Viva la Mañana. Son las 10 y 8 de la mañana. En Oribe 866 Casimata, Panadería Novo Pan. Tortugas con sabores, sándwiches, pan de morrón, queso cheddar, queso sándwich y albahaca. Pan integral, queso, lomito y rúcula, entre una variedad infinita de sándwiches. Bizcochos, servicios para fiesta. Precio especial para comercios. Y hacé tus pedidos a los teléfonos 4642-4050, 099-377-837. En Oribe 866 Casimata, Panadería Novo Pan. Buenos días, capitán, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Estamos bien? Sí, esperando a... Joselo. A Joselo Sosa, ¿no? Tuve que escribirle por WhatsApp. Digo, a ver si venís. Digo, sí, ya arranco por ahí. Hace dos minutos, dijo. Hace dos minutos. No creo, creo que trae guitarra, creo. Ah, bien. Ojalá. No, se puede esperar por la gente. Digo, dos preguntas, capitán. Sí. Una. ¿Con qué género musical te identificas? ¿Usted me hace esa pregunta? Sí, la tengo que hacer porque hay gente que no sabe qué es lo que te gusta a vos. Yo cuando tenía 7 u 8 años, escuché en la radio a los Beatles hacer una versión de Chuck Berry, Rock and Roll Music. Desde ese momento quedé prendado al rock and roll. Tenía 7 u 8 años. Me acuerdo que agarré un balde negro y un palo y le entré a dar como si fuera una batería. Después agarré un palo de escoba y hacía que tocaba la guitarra. En ese momento me di cuenta que esa era la música para mí. Perfecto. Y lo otro, la otra pregunta. ¿Quiere bizcochos de Panadería Novo Pan? Sí, tiene por ahí. Vamos a pedir. Pida. Vamos a pedir. Pida. Bueno, mensajes que llegan con qué clase de género te identifica. Y sobre el laberinto. Hola, buenos y hermosos días. Quiero laberinto, mi cédula, no hace falta, ya está con el número de teléfono. Muchas gracias. Gracias a vos por ese mensaje. Hola, buenos días a todos. Yo me identifico con la música disco. Para mí, la mejor. ¿Qué edad tiene? No lo sé. Sí, solo puedo ver la foto. El número 686164. O sea, un estilo de música muy particular. Setentero, ¿no? Claro, define los 70. Segunda mitad de los 70, se murió en el 81. Porque hay una muy buena película sobre la música disco. Ahora no recuerdo el nombre, pero... Es con este... Con esta que hizo Inframundo, por ejemplo. La que hizo Inframundo, pará. Kate Beckinsale. Ah, sí. Sí. Kate. Creo que se llama Los últimos días de la música disco, o algo así. Que habla sobre la famosa discoteca de New York. Estudio 54, no sé si usted sabe de esa famosa discoteca. Sí, claro. Iba Pelé, iban todos los actores. Incluso, ahí viene Joselo con su guitarra. Con su guitarra, sí, bien. Rápido. Bueno, entonces, oficialmente, desde este momento... Ponga. Por favor, sin gritos, capitán. No. Era muy bueno contando historias. Yeah. Rock and roll. Tenía memoria. Yeah, baby. Sin corazón, muchachos rudos, sin dirección. Eso. Contando historias. Sí. Algo de sexo. Bueno, capitán. Algo de historia. Presentado oficialmente el capitán Bittencourt este día de hoy, jueves 23 de junio, con el tema de Jorge Nasser Níquel, contando historias. ¿Qué tema vamos a tocar hoy, capitán? Seguimos con lo del jueves pasado sobre extrañas muertes o muertos extraños en el mundo del espectáculo. Pero no eran extraños. ¿Cómo que no? O sea, voy a hablar, por ejemplo, de Paul McCartney. Y no es extraño. Llegó José Loca. Sí, no, pero la supuesta muerte de Paul McCartney sí que es extraña. Eso sí. Sí, quedamos el otro día, solamente hablamos de tres. De tres personajes. Robert Johnson, Madonna. ¿Y cuál era el otro de que hablamos? Hablamos de este hombre que había hecho un pacto con el diablo. Sí, Robert Johnson. Ya le digo porque tengo acá. Robert Johnson, Madonna y el otro caso fue John Lennon. El asesinato de John Lennon. Pero bueno, y agarré y le dije, José, te voy a invitar de nuevo, pero esta vez estudié el tema. No sé si lo hizo. A ver, José. Hola, buenos días. Ahora sí. Repasé el tema porque ya... ¿Usted en la escuela, en el liceo, cómo era? ¿Estudiaba o...? No. No, repasado. Sí, le conté al amigo acá, Nils, que tuve que escribirle por WhatsApp para que viniera, porque se ve que se había olvidado. Y la edad, ¿qué problema tiene? No, estaba esperando a ver si habría sol, porque si no, no traía la guitarra. Ah, ese era el problema. Bueno, está espectacular. Vamos a arrancar. Comenzamos. Entonces, bienvenido, José Ló. Bienvenido, gracias. Bienvenido a ustedes. Viene con frío el hombre. Al día de hoy. Estoy bueno, con frío. Con frío. Bueno. Hablando de muertes extrañas. Sí. Y sobre teorías conspirativas, tenemos la muerte de Elvis Presley, el rey del rock and roll, que falleció en agosto del 77, mirá, a los 42 años. Sí. Celsius. Celsius. Bien, capitán, eso no hace falta. Bueno, resulta que... ¿Por qué? Yo canto una barbaridad. Sí, sí. Elvis Presley falleció entonces en agosto del 77 a los 42 años. Pero este no tenía 27. No, pero ahora no estamos hablando de... Elvis no era de los 27. Elvis no. Igual murió... joven, 42 años. Sí. Falleció por una sobredosis de barbitúricos. El tipo le daba las pastillas como loco. Parecido a Michael Jackson. Que después vamos a hablar también de Michael Jackson. Lo que pasa es que el primer periodista que vio su cuerpo dijo: este no es Elvis. Y ahí se armó el tole-tole, ¿viste? Elvis era un personaje muy especial, muy querido por mucha gente, sobre todo por la gente de los republicanos, la gente de derecha. Elvis estuvo en el ejército a fines de los años 50. Él ya era famoso. Y lo mandaron para Berlín, para Alemania. Y ya era un hombre de derecha y ahí se convirtió en un hombre de ultraderecha. Él, por ejemplo, decía sobre el rock and roll, el héroe del rock and roll. Decía: el rock and roll es un flagelo de los Estados Unidos. Las drogas, los hippies, el LSD, los Black Panthers, de los Beatles, a quien odiaba, han sido una verdadera fuerza para el espíritu antiestadounidense. Llegaron a este país, hicieron dinero y luego regresaron a Inglaterra, donde promovieron un tema antinorteamericano. Supongo que habla de Back to USSR, de vuelta a la URSS. Hicieron los Beatles. El tipo los odiaba. De hecho, Elvis, en un momento invita a los Beatles en una de las esas idas, creo que fue en el 64, en el 64 o en el 65, cuando los Beatles estuvieron en Estados Unidos. Y Paul McCartney decía: lo único que nos preguntaba era qué drogas consumíamos y dónde teníamos la droga. Elvis les preguntaba, pero lo que pasa es que Elvis era buchón, que los quería quemar, les quería, porque era informante del FBI. No te puedo creer. Claro, los Beatles fueron locos contentos. Graceland, la propiedad de Elvis. vamos a conocer a nuestro ídolo. Sí. Y el ídolo los odiaba, ¿viste? Los quería. Claro, sí. Era un poquillo varón. Yo también. Y Paul decía: pero en esa época nosotros tomábamos coca con whisky. No consumíamos droga. Capaz que le daban a la marihuana, pero está. Elvis los odiaba, entre otras cosas, porque claro, hablando que los Beatles en ese momento eran los unos. Pasaban tocando noches enteras y días enteros sin dormir. A veces pasaban dos o tres días viajando y tocando y dormían poco. Entonces dice que tomaban muchas pastillas para mantenerse despiertos. Sería. Ajá, ese era, claro. Eso era, es lo que se decía. Ahí comenzó la locura de la droga y que los Beatles, las drogas con los Beatles y todo eso. Pero en realidad todavía no eran drogas como populares, como vinieron después, el LSD. Claro, el LSD, todas esas cosas, la cocaína, la heroína. Era algo de venta en farmacia también. Claro, claro. No, pero Elvis estaba enloquecido y los quería quemar. Quería que salieran presos allí de Graceland. Buscaba la quinta pata al gato para... Ahí va. El tipo... Sacarlos del medio. Elvis Presley confesó haber realizado un estudio profundo sobre el abuso de las drogas y las técnicas comunistas de lavado de cerebro. Ese tipo estaba totalmente loco. Se nota. Un facho. Era hincha de Mussolini, ¿viste? Pará. Y decía: estoy justo en el medio de todo este asunto, entre los rockeros, donde puedo y quiero hacerlo mejor. Eso se lo dijo a Nixon. Fue y le dijo: yo quiero ser agente del FBI. El tipo tenía toda la guita del mundo. Toda la guita del mundo, todas las mujeres que quería. Y se ve que estaba aburrido y fue a hablar con Nixon, que en esa época, aparte, Nixon tenía una popularidad muy baja por el tema de la guerra de Vietnam. Y Elvis fue y dijo: mirá, yo te voy a levantar la popularidad, vamos a hablar de los rockeros y los comunistas y vos tenés que hacerme agente del FBI. Y le dieron una placa, pero nunca fue, le dieron medio como para quedar contento. Sí, ¿viste? Sí, sí. Pero él pensó que sí, que era agente del FBI. Y ahí empezó a quemar a todo el mundo. Y empezó a quemar Porque ahí ya no era con los rockeros. ¿Qué pasó con Elvis? Elvis tocaba en Las Vegas. ¿Y Las Vegas? ¿Quiénes fundaron Las Vegas? La plata. ¿La mafia? Sí. Entonces el tipo estaba metido ahí y empezó a hablar de los mafiosos. Y le empezó a pasar datos al FBI sobre los mafiosos. Claro, los mafiosos. Por ejemplo, Frank Sinatra era íntimo amigo de los mafiosos. Y de hecho, Frank Sinatra era un mafioso. Es lo que dice, ¿no? Nosotros bueno, está, sí. Pero resulta que Elvis no, ¿viste? Entonces el tipo agarró y empezó a hablar de los mafiosos. ¿Y qué pasó? Los mafiosos se enteraron y claro. Dijeron, a este gordito lo vamos a pelar. Sí. Y entonces, que parezca un accidente. Entonces empieza a decir que Elvis Presley, es una teoría conspirativa, yo creo que se murió el hombre, que Elvis Presley fingió su muerte para zafar de que la mafia lo... Lo matara. Es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Son demasiadas, perdón, coincidencias de muerte. Uh-huh. Los músicos, claro. Los rockeros, uh-huh. Muertes raras, como que parece que lo mataron. Qué raro que se murió. Justo. Y claro, y sobre todo gente que estaba metida en todo también, ¿no? Seguro. Capaz que era una piedra en el zapato para mafiosos, para otros cantantes. Hay para intereses, sí. Uh-huh. Que como que en la vida rock siempre hay intereses, ¿no? Uh-huh. Importantes que pueden llevar la muerte a cuando alguno se sale de la raya. Sí. Hablando desde, como hablábamos del comienzo, desde lo de Luther. Martin Luther King. Sí, Kennedy, todo lo que sea. Claro. Imaginemos de las muertes que no está definido cómo realmente lo mataron. Uh-huh. Uh-huh. ¿Elvis no se metió nunca con la política? Sí, justamente. Sí. Imagínate que bueno, ese tipo habló con Nixon y ajá. Quería... No, pero quiero decir, nunca acusó no, con lo político, no. A alguien. No, así. Con político no. Con político, no. Elvis, una de las cosas, por ejemplo, cuando murió estaba jugando a la Ouija. Elvis Presley era un enamorado de lo sobrenatural. Uh-huh. El tipo, por ejemplo, decía... ¿podemos hablar de un tema sobrenatural de Elvis o no? Sí, claro. Espectacular. Resulta que antes de que Elvis naciera, sus padres se habían peleado. Y el padre de Elvis se sentía tan mal que decidió irse de la ciudad porque no quería ver a su exnovia. O sea, uh-huh. Sufría demasiado. Entonces uh-huh. La mejor manera de olvidarse de ella era irse, lejos, ¿no? Bueno, empezó a hacer dedo y pasa alguien en una camioneta, lo sube. El tipo de la camioneta le dice, mira, yo ando paseando por los Estados Unidos, un muchacho joven. Y dice, bueno, está, yo no sé para dónde voy. Y bueno, empiezan a conversar, se quedaban hasta tarde en el campo, al lado del fuego, comiendo algo, conversando. Nunca el padre de Elvis le comentó a este muchacho que había tenido un problema con su novia, ¿no? Uh-huh. Después de 4 o 5 días, estaban hablando sobre cosas, en fin. Uh-huh. Y le dice el de la camioneta, vos tenés que volver con tu novia. Dice, pero ¿cómo sabés que yo tuve un problema con mi novia? Vos tenés que volver con tu novia porque van a tener un hijo que va a ser famoso y va a alegrar a los jóvenes de todo el mundo. Y le tenés que poner dos nombres bíblicos, Elvis y Aaron. Su hijo se tiene que llamar Elvis Aaron Presley. Y tenés que volver ahora mismo para volver con ella, con tu novia. El tipo volvió y se volvió a se novia, arreglaron. Se arreglaron y tuvieron a Elvis. Siempre Elvis dijo que ese encuentro del padre fue con un ángel, ¿no? Uh-huh. Porque si no era imposible, y por eso los nombres bíblicos. Uh-huh. Y Elvis, bueno, hay famosas historias, él decía que era de otro planeta, muchas veces pasaba de que se ponía a brillar, como uh-huh. si tuviera lámparas, luces. Mira. Cuando cantaba luz canciones. Propia. Uh-huh. Sí, cuando hacía canciones, sobre todo de canciones que tienen que ver con la Navidad y eso. Y cuando lo encontraron estaba con un tablero de Ouija. Era un tipo bastante loco, ¿no? Elvis uh-huh. O sea... Es el típico rico millonario que está aburrido, ¿viste? Y no sabe qué hacer, ¿viste? Sí, se hace un auto con la llanta de oro. Sí, a la hija, él no veía nunca a la hija. Sí. ¿Cómo se llamaba? La que fue mujer de novia de Michael. Sí. Sí. Cuando cumplió un año, le regaló un Cadillac de oro. Y la güey se tenía un año, no sabía caminar, que iba a manejar un auto. Menos de oro todavía. Y de oro todavía. Bueno, llegan pegada, muchos mensajes. Sí, Lea. Hay sobre las preguntas que estamos haciendo hoy, que es ¿con qué clase de música te identificas? Y sobre las entradas para el laberinto del horror para el sábado y domingo. Anita dice, buenos días, con ustedes todos los días sale el sol. Luego Estefanía, hola, quiero laberinto Andrés. Miguel, buenas, por acá es el rock y el pop. Te pido algo pop 80s, Duran Duran. Sí, después de las 11 vamos a estar pasando. Sí, muy linda banda. Raquel dice, buen día, disfruto de las bandas argentinas de los 80. Santiago, buen día, para mí la música depende de la ocasión. Escucho rock, folclore, cumbia, tango o reggaetón. Menos Nickel o Jorge Nasser, me sirve cualquiera, dice Santiago Gómez. No le gusta la... Esto fue algo personal contigo. Sí, es problema contra mí, ¿no? No, no. Cuando hablamos de las bandas de los 80 y eso, no, nunca hablamos de bandas argentinas ni nada. Es eso, cierto, no, ahí se puede hablar, en algún momento se puede hablar. Claro. Sí, claro que sí. José, ¿lo andás con la guitarra por ahí? Sí. ¿Estás con las manos con frío todavía? Sí, que más o menos. Ah, pues ustedes. pare, todavía no. Que bueno, pero pará, vamos a ir después, haciendo un. Sí, un sí. Este, si no, después queda todo muy amontonado. ¿Está afinada la guitarra o no? ¿Está afinada? La guitarra capaz que sí, lo que está ahí. Está bien. Está bien la guitarra. Está perfecta. Se ve linda. Bueno. ¿Querés hacer una canción, José, ahora o cuando quieras? Tiene una palita. Y usted tiene que hacer algo también. Bueno, sino... yo hago la percusión. ¿Eh? No, no, no. Vamos, hacemos los coros. Puede ser, pero les propongo algo. Al final de la canción... Este, tiene que hacer como un sonido de una fiesta, así como que todos estuvieran fiesta. Gritos de locura. Gritos de locura. De... No. Pará, capitán. Sin locura. Gritos, pero sin locura. No, tiene que ser bajito y va terminando bajito. ¿Algo así? Arrancá, déjate para abajo. Una palita. Sin gritar, capitán, por favor. Yo estoy allí, allí plantado yo voy a estar. Hay una fiesta en la casa de mi ser. Todos los nuestros están allí. La tía Delia sabe de pop, sabe de cine, sabe de rock. La prima Eugenia va volando en el ballet y esta guitarra suena en un blues. ¿Cómo explicar con este encordado azul ese universo de jardín y camaleón, con este lago que me refleja el sol? Todo el anhelo, todo el desvelo, las cuatro frases y esa flor que se abrió. ¡Arriba! Delia era una vecina del barrio Santa Cruz, tía de ¡qué José genio, Joselo! Fallecida hace unos años atrás. Gracias, Joselo. Vecina de la calle Castellanos. Y Joselo iba a visitarla y le dedicó esta canción. Tía, claro. Con ella empecé a escuchar música. Una de las personas con las cuales... nos juntábamos en campaña de noche, todo el mundo estaba en la vuelta de la cocina ahí hablando de política y otras cosas. Nosotros nos íbamos por un cuarto al lado donde daba la luz de la cocina, porque había una luz sola, ¿no? Porque en campaña en la época se faro, quizá. Claro. Bueno, entonces la luz llegaba a ese cuarto que quedaba enfrente de la cocina y no teníamos que prender ninguna luz ni nada. Nos encerrábamos ahí a escuchar radio y comentar todo lo que escuchábamos ahí. Qué lindas épocas, ¿no? Sí, desde esa época pasaba Spinetta, The Beatles, todo eso, digamos, 70 y algo. Qué lindo. Sí. Una señora que ahora tendría que tener unos 100 años por ahí. Sí. Bueno, Mike Jackson, ¿qué tema pide que tiene la participación de Eddie Van Halen, nada menos? Sí. Sí. Eddie Van Halen, Michael Jackson lo invita para formar parte de este tema. Y dice, ¿con cuánto dinero arreglamos? Dice, no, si vos, enseñame a bailar y dame una cerveza y está a punto. Nada más, dijo Eddie Van Halen. ¿Mirá? Y se mandó ese tremendo riff y solo de guitarra, ¿no? En el caso de Michael, es otra de las muertes extrañas. Falleció el 25 de junio de 2009. Al igual que Elvis, también falleció por consumo de pastillas, ¿verdad? Yeah. Su médico, Conrad Murray, lo encontró agonizando en su casa y le practicó reanimación, pero todo fue en vano, ya que el músico falleció unas horas después, un rato después, en el hospital. Yo me acuerdo lo que vi en el informativo La Globo en el momento que murió Michael Jackson, en La Globo Brasil, ¿no? Un informe largo así que decía que Michael Jackson sufría mucho dolor, ¿no? Entonces tomaba una dosis altísima de, si no me equivoco, Propofol. Propofol se llama. Tramadol, una cosa así. Sí, está. Bueno, tomaba, para el sueño también. Y el médico le lo tenía que estar limitando porque si no él tomaba más de lo debido. Exactamente. Puede ser que el médico dijo eso para el médico defenderse o que claro, realmente. Para ya que quedara un. Exactamente. Sí. O que él se haya pasado de la dosis claro, realmente sí. Y mirá, se murió de eso. Sí. Digo, a diferencia de Elvis, porque Elvis no sé si le dolía algo. Creo que Elvis tomaba. Elvis tomaba para la conciencia. No, no, Elvis tomaba también, al igual que Michael Jackson, por problemas de dormir, problemas de sueño y también para la depresión, ¿no? Bueno, yo como Elvis tengo ya Elvis no te caes bien. No mancho Elvis, no bueno, me gusta mucho. Mira, la autopsia de Michael reveló. Mira, llega el mensaje de hoy sobre menos Nickel o Jorge Nasser. Sí. Dice Santiago, es manija para el capitán lo de Nickel, aunque no me lo banco mucho porque es reconocido por el propio Jorge Nasser, en su juventud era anti-interior. Y se le notaba, ahora se disfraza de gaucho gringo. Es tipo macaludo, ¿sí? Jorge Nasser. Sí. Tiene esa cosa medio argentina de hablar, ¿viste? Medio cheto para hablar, ¿viste? Pero es una persona, yo he hablado con él pila de veces, lo conozco. Ajá. Yo es una persona sencilla. Personalmente nunca hablé, pero conozco unas cuantas personas que lo conocen, incluso de ir a la casa. Es tipo sencillo. Mirá, hay una anécdota, el padre de Jorge Nasser, que es fallecido, alquilaba sombrillas en la playa. Y claro, el viejo estaba mal de salud. ¿Y quién iba a la playa a alquilar la sombrilla? Nasser. Y la gente lo encontraba y decía, pero vos sos Nasser, ¿qué haces alquilando sombrillas? Decía, ¿qué querés? ¿Te tengo que ayudar a mi viejo? No, tipo ¿mirá? Sencillo. Qué interesante. Sencillo. Bueno, que es sencillo y se la banca, es verdad. Porque una vez Oscar Iturralde lo llamó y lo hizo bancarse todo un disco. Y dice, ¿te acordás cuando cantaste esta canción? Y mirá, vamos a escucharlo un ratito. Y ahí se calienta con él. Va a la radio y le pega a la gente. Una hora estuvo al teléfono. Una vez se calentó con uno en la radio en Montevideo. Así que es un tipo sencillo. Sí, no, pero una vez había un tipo hablando mal de Nickel y Nasser estaba escuchando el programa de radio, fue hasta la radio, le pegó una paliza tremenda y se escuchaba los golpes. Ah, sí, se escuchaba. Bueno, pues sigamos con Michael Jackson, ¿no? Sí. La autopsia de Michael reveló que había fallecido por una intoxicación de medicamentos recetados para el insomnio. El doctor reconoció haberle administrado 25 miligramos, que era demasiado para que aguantara Michael. Él quería dormir, lo puso a dormir, pero eternamente. Esto lo declaró el doctor en la cárcel porque fue condenado 4 años. Le aplicó Propofol, que se administra en forma intravenosa, pero fue hallado en su estómago. Se lo tomó de tan desesperado que estaba. Y además no había 25 miligramos, sino 180. Así que no hubo manera Y era para dolor. Homicidio, no, pero eso seguramente. Involuntario, fue. ¿Y quién garantiza que se lo administró el doctor? Porque él fue que dijo que le había dado. ¿Quién dijo? El doctor dijo que el le doctor había dado. Dijo. Pero le dijo que le había dado 25. Que ya era un disparate, no 25. Claro. Pero se le encontró. En el estómago. En el estómago y no. Intravenosa, 180. Eso llevó a que comenzara a hablarse de indicio de homicidio y de hecho terminó preso, 4 años de prisión, por homicidio involuntario. Bueno, ¿qué pasa? Pero yo he visto videos donde dicen que Michael Jackson fue visto en Irlanda, ponele. Sí, también es lo que dice David Inglaterra. Prele, que no murió. Cuando se dice que David Prele fingió su muerte para zafar de la mafia. De la mafia. Ahora, hace poco dijeron que lo habían visto a Maradona mirando un partido en Mendoza. Ajá. Y dice, cualquier gordo con una camiseta número 10 y rulo, viste, es Maradona ahora, viste. Claro, el problema con Michael Jackson. Quiere desaparecer. Claro, el problema de Michael Jackson. Un partido de fútbol, ¿no? Sí, nada, pero Maradona, si se quiere esconder, no va a un partido de fútbol. Y la tribuna se pone a gritar: vamos arriba el cuadro, vamos arriba la pedra. Che, vos sabés que. Yo debo suponer que aquellos que dicen que Michael Jackson está vivo, sea, Michael Jackson sufrió mucho por todo ese tema. Uh-huh. Se ha hablado de las acusaciones. Las acusaciones, sí, sí, sobre abuso a niños, uh-huh, ¿no? Siempre va a quedar la duda de si, uh-huh, en realidad Michael Jackson era un degenerado o no. Uh-huh. Lo cierto es que en Estados Unidos es muy particular. En Estados Unidos vos no podés mirar a un niño. No lo podés mirar. Uh-huh. Vas preso. O sea, a mí me pasa, digo que los gurises, hijos de mis amigos, gurises, sí, chicos, hola tío, me dicen, viste, tienen 4 o 5 años, me abrazan, me dan un beso. En Estados Unidos no podés hacer eso, vas preso. Sí, si te quedás distraído mirando así, no, justo vas, estabas preso, mirando ahí como no, pasa a mí. Vos viste que en las películas, ya te, pará, hay películas. Pero no estoy mirando nada. Claro, pero hay alguien siempre con un teléfono que te está filmando. Hay noticias donde dice, fue presa una profesora de 25 años que estaba divina y andaba con los alumnos de 17. Pero vos, y vos decís, no, ojalá yo hubiera tenido una profesora así que me hubiera dado bola. Sí. ¿Entendés? Y a la mía le encajan 25 años de prisión porque tuvo sexo con un nene de 17. Bueno. Uh-huh. Este es el momento de autoescrache del Capitán. Obviamente. Entonces, pobre Michael Jackson, que nunca, nunca creció, la cabecita, uh-huh, de él era de un niño. Supongo que se sentía feliz con los gurises. Y era de pronto alguien muy cariñoso, muy afectuoso. Y bueno, le tuvo enormes problemas. Le sacaron mucho dinero. Sí, a ver, si un padre lleva a juicio a Michael Jackson o le hace una denuncia por posible abuso de un niño, después no arregla por plata. O sea, si abusaron de un niño, vos querés que el tipo vaya preso. No vas a arreglar por $100,000 o con $500,000, como arreglaron con Michael Jackson. ¿Me entendés? Entonces está, es todo medio que oscuro, denso, gris. Gris, sí. No se sabe muy bien. Pero bueno, hay quienes dicen que por eso fingió su muerte, ¿no? Malandrashing. Bueno, yo no sé si fingió su muerte. Bueno, pero ya veo que como José no estudió el tema de Elvis ni estudió el tema de Michael Jackson, vamos a hablar de Paul McCartney. No, porque no, sí, sí. Claro. Lo que pasa es que no lo dejas hablar. A mí, has hecho un monólogo. Lo que me gusta. Ya digo que no le gusta Elvis Presley, de Michael Jackson no escucha su música. No, Michael Jackson sí. Ya aporté lo que vi en la Globo. Sí, no, hablando de Paul McCartney, y acá sí que... Michael Jackson un genio. Un bailarín impresionante. Sí. La danza que se usa ahora, por ejemplo, que se le puede decir hip hop o breakdance, todo surge principalmente de Michael Jackson, aunque no lo inventó él, surge de ahí porque él nos trajo todo eso. Fue el que lo expuso. Lo promovió. Además de que su baile impecable, que solo podría ser bailarín y ya sería recontra famoso, todas sus canciones son excelentes. No hay ninguna que diga, pa, esta canción. Sí, bueno, puede haber alguna que cita esta, no voy a escuchar ahora y paso para la otra porque me gusta más todavía, pero son todas buenas. Son discos de poner y escuchar de punta a punta. Sensacional. Eso es con Paul McCartney. Después, eran muy amigos y después se pelearon, ¿no? Porque Michael se quedó con el catálogo de canciones de Beatles. Ah, sí. Mirá. ¿Entendés? Pero o sea, no, los que empujaban eran Paul McCartney y Michael Jackson empujaban por quedarse con el catálogo. Se quedó Michael, eran íntimos amigos. Y justo están juntos. Vamos con Paul McCartney. ¿Qué pasa con Paul McCartney? Se dice que murió... Es increíble, ¿no? En noviembre del 66. Uh-huh. ¿Y realmente hay algún fundamento para pensar que Paul McCartney murió en el 66 en un accidente de auto? Digo, yo traje acá sobre los que consideran que Paul McCartney murió, todo lo que son argumentos bastante sólidos, ¿eh? Resulta que, bueno, empecemos por la historia. ¿Puedo contar algo antes de que empiece? Sí, acuete. Yo vi que lo que voy a hablar de eso cuando hable algo, no va a ser de lo que vi en internet, porque yo me acuerdo de cuando sucedió. Yo era chiquito, pero me acuerdo, tengo buena memoria. Me acuerdo lo que decían. Bueno, después voy a decir lo que vi en internet, pero lo vi más o menos hace 5 o 6 años. Lo que vi en internet no está más en internet. Yo no logro encontrarlo. Bueno, y todo lo que encuentro... Yo te mandé algo, ya que no viste el de YouTube. Todo lo que encuentro comparado con lo que vi con respecto a vos que me mandaste y a todos, son unas porquerías, un rejuntadero de cosas de aquí y de allá que no llegan a un punto que no tiene sentido. Bueno. Lo que yo vi fue diferente. Bueno, no vamos, está mal, lo sacaron de vamos, ahí. Vamos al punto. Capitán, antes de ir al punto, sí. Vamos a escuchar un poquito de música. Sí. Y ya volvemos. No, de Paul McCartney no. De Buitres. Horizonte lejano, correr y correr. El día que no llega y dura es la noche en soledad. Pero el hombre que mira lejos no prende velas. Has parado en el umbral, divina, furiosa, dispuesta a matar. Estrella del fondo del mar y tus lágrimas de dolor y de placer. Ahora estamos aquí, carretera perdida, camino sin fin. Se estresan en la pared, las flores, los vasos, la risa, la lleve. Preguntaste por qué te quiero, ninguém te subo. Pensé a los ojos, carretera perdida, dorado de amor. Yo conozco al boxeador que besa la lona y escupe la cruz. Se arrastra hasta la esquina y susurra al oído de su entrenador. Agua fresca de las heridas, quiere por favor. Tan fácil, fácil no es, horizonte lejano, correr y correr. Transcurren nomás los amantes que siempre quieren su propia canción. Hoy cantamos aquí, carretera perdida en otro país. Diez y 41. I will always be. Paul McCartney. Bueno, se dice que Paul McCartney falleció en un accidente automovilístico en noviembre del 66. Todo comenzó con una llamada telefónica en el año 69, a fines del 69, por parte de un anónimo que decía que Paul McCartney había fallecido en noviembre del 66, 3 años antes, ¿no? De esta llamada. Yo me acuerdo de eso. Pero eso quedó como la nada, ¿viste? En un programa muy conocido en esa época en Detroit, en Estados Unidos. Pero pasó, punto. Fue por parte de un anónimo la llamada. Se dio en revistas también. Sí. De hecho, tiempo después, un locutor de nombre Robbie Young dedicaba su programa de radio a hablar sobre este tema. O sea, sí. Lo único que hablaba es sobre la factible muerte de Paul McCartney. Tanto aburrió el hombre con este tema que los dueños de la radio lo despidieron. También se publicaron artículos en revistas para disfrazar que en el caso que hubiera muerto o para para comprobar, para que la gente comprobara que no había muerto, con fotos de McCartney. Lo llevaron a decir, él estaba en su casa de campo y fueron ahí a filmar y a sacar fotos y entrevistarlo y todo eso para decir que, para mostrar que no había muerto. La revista Life hizo eso. Life. En mi casa estaba americana. Esa revista. Mirá. Por eso yo me acuerdo de todo eso. Bueno, dice que fue reemplazado por un sujeto que había ganado el concurso William de imitación. Campbell. Claro. William Campbell, canadiense y derecho. No era zurdo. El objetivo de no comunicar la muerte de McCartney había venido desde las altas esferas políticas británicas. Exacto. Se decía que, entre otras cosas, se dijo que para evitar suicidios masivos de fans. De fanáticos. Claro. Y el impacto cultural. Ocultó. Exactamente. Uh-huh. También por una cuestión económica, porque se decía que si moría Paul McCartney se disolvía la banda. Robbie Young, este que tenía su programa de radio y que lo corrieron de la radio, buscó a un experto en el estudio de voces. Este experto, al escuchar varios temas de antes del 66 y posteriores al 66, dice Henry Trudy, el nombre de este estudioso, llegó a la conclusión de que no se trataba de la misma persona. Un experto era de los mejores en Estados Unidos en el tema de estudio de voces. Dijo que no se trataba de la misma persona. Bueno, pero eso quedó como en la nada. Pasaron 40 años y en 2009 un italiano fanático, un veterano fanático de los Beatles, que no creía en esta historia, en esta teoría conspirativa, habló con dos de sus mejores estudiantes, un muchacho y una joven, para que hicieran un estudio antropométrico, ¿no? Acá estamos hablando de gente. ¿Qué significa eso? Exactamente, ya te digo. La calavera. Buscaron pruebas que confirmaran o tiraran abajo esta historia de estos dos muchachos. Hicieron un estudio forense del cráneo, de la cara, lo que se conoce como la craniometría. ¿Qué pasa? Uh-huh. Se basa en la craniometría en el análisis de puntos específicos que tenemos todos en nuestra cara y que nunca cambian a través de los años. ¿Cuáles son estos puntos específicos? La distancia entre los ojos, la intersección entre la nariz y las cejas, la distancia entre la punta de la nariz y el labio superior, cosas que nunca cambian, ¿verdad? Uh-huh. La conformación de la mandíbula, el mentón, las orejas, por eso a nosotros cuando nos sacamos la credencial tenemos que mostrar la oreja. Ajá. Porque la oreja es algo particular, nunca cambia, sobre todo el pabellón. Digital. Es como la huella digital, es fundamental. Bueno, ¿qué pasó? ¿A qué conclusión llegaron estos estudiosos? ¿Que no era la misma persona? ¿Que no era la misma persona? Forenses italianos. Exactamente, no era, dijeron, no es la misma persona. Y el que los había contratado, el jefe, dijo, no, pero yo lo contraté para que demostraran que era la misma persona. Y bueno. Y dijeron, no es la misma persona, dice, porque hay diferencias. A dos personas diferentes. Hay diferencias que no se puede dar de ninguna manera porque estos puntos de la cara y de la cabeza no cambian a través de los años. Aparte dice que las imágenes del rostro de McCartney entre los años 66 y 67 correspondían a dos personas diferentes. Exactamente, pues se dice que falleció en noviembre del 66. Me acuerdo de eso, como que era niñado y de un momento a otro maduró y quedó con cara de hombre, el rostro más alargado. Y aparte cambió el aspecto, empezó a usar barba, bigote, el pelo absolutamente bien largo. Mucho pelo. Como para tapar algo. Sí, bueno, está. Yo no estoy de acuerdo con esta teoría, pero estoy tratando de llevar adelante todo lo que... Lo que dijo confirma él, de que supuestamente sí murió. Lo que dijo él, para tapar algo, sí, realmente para tapar algo en la tapa del disco Let It Be y de algún otro disco, aparece el pelo por arriba del ojo que más fue operado, porque vieron que Paul McCartney tiene una ceja más arriba que la otra. Bueno, se dice que se hizo una cirugía complicada ahí en el hueso y todo para conseguir dejar el rostro igual a Paul McCartney. Eso lo vi yo en esto que de internet que estoy hablando atrás. Lo que yo digo que me acuerdo de antes es porque en la radio, los amigos de mi hermana, que es mayor que yo, primos mayores que yo tenía, eran todos fanáticos de los Beatles y siempre estaban consiguiendo material. Y me acuerdo cuando sucedió eso, que decían que Paul estaba diferente, que Paul no era el mismo, que Paul había muerto, que este no es el mismo, y todo eso. Y eso se circuló un buen tiempo. Estamos hablando de una época donde no se podía hacer manipulaciones digitales de imágenes, de esas cosas, ¿no? Como para seguir cubriéndolo. Digo más, mira, hay una hija. Esto que digo del 72 más o menos, yo era chico, pero yo me acuerdo porque a mí me... pasamos escuchando en la radio Beatles. Cuando dijeron eso, todos nos desilusionamos. Pero para poner más leña en el fuego y nafta y querosén, Una supuesta sí. hija nacida en el 61, antes de que los Beatles fueran conocidos, antes que fueran conocidos, pidió que una prueba de ADN, y resulta que a este Paul McCartney, supuesto Paul McCartney, dio otro grupo sanguíneo diferente al que constaba. Uh-huh. ¿Me entendés? Porque esta prueba se hizo en la década del 70. Y resulta, a fines de los 70, y resulta uh-huh. que salió un grupo de sangre diferente al que contaba en el de Paul McCartney. Pero ahora, aparte, ahora... la firma era de sí. un diestro, según un grafólogo. Uh-huh. Lo que se dice entonces, dijo la mujer, en realidad este no es mi padre murió. Claro. ¿No? Bueno, una pregunta muy interesante sí. que llega es, si fue reemplazado por un canadiense llamado William Campbell, sí. ¿el canadiense desapareció? No, el canadiense supuestamente es el Paul McCartney que hasta el día de hoy claro, está tocando. ¿Viste? Pero desapareció de un lugar para aparecer, para ser... Sí, bueno, por eso... Los familiares, los amigos y todo eso, que nos dieron por desaparecido obvio, yo no creo canadiense. En esta teoría, yo no creo Ajá. en esta teoría, pero te estoy tirando cosas que científicos han estudiado. Mirá, está el caso de Daniel Goulart. Daniel Goulart, agente del FBI, utilizó programas usados por el FBI para encontrar... criminales, mafiosos. Cuando encontraron a una persona muerta, ¿me entendés? De pronto estaba el cadáver en putrefacción y buscaban, a través de ese programa, saber de quién se trataba, ¿verdad? Uh-huh. Dijo Daniel Goulart, no es el mismo rostro, tampoco es la misma voz. Uh-huh. Tiene diferencias en las que puedo decir que hay un 80% de posibilidades de que Paul McCartney fue sustituido. La foto, lo que decía José Loy, del 66 al 67, hay como Exacto. 10 años de madurez en una persona. El cambio que tuvo físicamente, sí. sobre todo en la cara, es como que se hubiera envejecido 10 años. Sí. Claro. Yo tampoco sé si creo en yo no creo, pero yo no sé si creo, pero no que está, si bueno, creo, pero está, bueno, está bueno, está bueno. Hay libros, películas sí. de todo. Uh-huh. Está buenísimo, pero además hay cosas que sí son evidentes de que yo quería saber por qué lo claro. hicieron. ¿Por qué los uh-huh. Beatles hicieron no sé cuántos discos que hablando uh-huh. de la muerte de Paul McCartney? Uh-huh. Sí, como uh-huh. la pregunta que llega de Mauricio ahora, dice, a ver... ¿Qué tan ilegal es fingir tu muerte si no lo haces por disparar de la justicia o eludir alguna responsabilidad? Sí, claro. No sé. Sí. Tan importante, mirá, tan Pero importante si como la huella dactilar, tan importante como la huella sí. dactilar, lo que yo te decía, es la forma del pabellón de la oreja. Uh-huh. Estudios sobre la oreja de Paul McCartney antes de noviembre del 66 y posterior a noviembre del 66 demuestran de que no es la misma oreja. Entonces, no es la misma estatura. Uh-huh. Los fans dicen que no es la misma voz. Hay un estudio de bateristas, porque Paul McCartney es multiinstrumentista, ¿verdad? Uh-huh. Dicen, Paul McCartney es zurdo. Hasta noviembre del 66 tocaba como zurdo la batería. Después de noviembre del 66 empezó a tocar como derecho. Uh-huh. O sea, hay un montón de cosas. Yo no sé, esto es como si el hombre llegó o no llegó a la luna. Yo creo que llegó, Neil cree que no. Bueno. ¿Viste? Y bueno, y está lo de Paul McCartney. Lo único que yo te voy a decir es que mañana quieren suplantar a Nils. Y van y ponen un tipo acá, que habla como Nils, no pasa nada. ¿Quieren suplantar a José Lo? ¿Me quieren suplantar a mí? ¿Me entendés? Bueno, ahora, si vos querés suplantar a Lionel Messi, tenés que conseguir un tipo que sea igual que Lionel Messi, zurdo como Lionel Messi y que juegue al fútbol como Lionel Messi. Claro. Este no es nada, casi nada. Paul McCartney es lo mismo, tenés que conseguir un tipo que sea era zurdo. Era más fácil, Paul, porque era... No, como que más fácil, tenías que cantar, componer. La facha más convencional, andá a cambiar a Messi. No, pero a Paul McCartney no solamente tenés que buscar un tipo que se parezca a Paul McCartney, sino que tenga las cualidades y condiciones mejores musicales de Paul. No, eso se puede hacer. Sí. Milli Vanilli cantó 20 años y no, pero Milli Vanilli no cantaba. Por eso, pero no cantaban, pero durante 20 años... Paul McCartney compone, sube, toca. ¿Y quién dice que eso lo compuso él? Hasta este ya se subió el carro, es de lo que cree que Paul McCartney murió yo. Háblame de la tapa del disco. Las tapas de los discos son como... Aquella sobre todo la que me enviaste Sargento la foto. Pimienta, el Club de Corazones Solitarios de Sargento Pimienta. Uh-huh. Sargento Pimienta... Todos decían, asistiendo a un funeral. Sargento Pimienta le decían a William Campbell en Canadá, cuando era militar. William Campbell es el que suplantó supuestamente a Paul McCartney. Exactamente. Uh-huh. Le decían Sargento Piper, ¿no? Sargento Piper. Está bueno. No, porque era policía. Era policía. es lo que se dice. La tapa esta es el velorio de Paul McCartney. Uh-huh. Es una tapa hermosa. A mí me encantaba cuando era chico. Pero había algo que la cantidad de famosos que hay asistiendo allí, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es lo, que también no, hablan de que ese fue el comienzo, el inicio de la era sobrenatural de los Beatles. Porque hay muchos personajes oscuros también, hay, ¿no? Vivos y muertos. Que sí, sí. En el velorio. Está Aleister Crowley, que era un tremendo satanista. Sí, está es de los primeros que está. Claro. En la fila de arriba. Y adelante de toda esta gente vemos a los Beatles dos veces, los Beatles antes del 66 y los Beatles después. Hay unos Beatles del 66, de cera y después la foto de ellos. Claro. Y también vemos flores del velorio, uh-huh. Incluso se hizo la forma del bajo de Paul con flores y está el auto donde se accidentó representado con un autito de colección y una muñeca que en este momento no me acuerdo qué significaba, pero esa tapa sí, tiene un análisis que no sé si está en internet todavía, que tiene millones de elementos para análisis. Está también en la tapa de Abbey Road, que está descalzo, ¿viste? La tapa del 69. Dos años después, el último disco, porque que él sale, no solo sale descalzo, sino que va con los pies cambiados. El último es Let It Be. Bueno, todos van con el pie izquierdo adelante. Claro, porque descalzo, detrás y descalzo, o sea, se decía que así se enterraba antes, se velaba a los muertos, ¿no? Es el último disco que hicieron los Beatles. Let It Be se hizo con grabaciones que ya estaban. Está claro, y salió después. Se salió después, pero este fue el último trabajo. El último trabajo fue así. Con tapa y todo, una bella tapa, pero que a cualquiera le da a pensar, ¿no? Porque uh-huh. mirás, que es rara la tapa, tipo atravesando una cebra. La estoy viendo, sí. Dice Paul McCartney que él estaba, creo que de chinela de dedo, o sea, una cosa así, uh-huh. y le molestaba, le dolía, y por eso salió descalzo. Es lo que dice Paul McCartney. Claro, o el nuevo Paul McCartney. Bueno, ¿sí? Es raro que hayan dejado hacer, que Paul McCartney que participó de toda esta historia de canciones y tapas intentando denunciar que uno de los Beatles murió y después salta para lo pelado, como decimos acá, ¿no? O sea, en todas las veces que se le pregunta sobre eso. Sí. El tipo no habla. Él ha cometido algunos errores. Hay que ver, cumplió 80 años el tipo hace unos días atrás. Y él a veces se confunde con la fecha, por ejemplo... El que cumplió fue el canadiense. El canadiense cumplió 80 años. No, es que yo siempre digo... Si esto es verdad. Paul McCartney no era el crack. El crack es el canadiense que se pasó del 67 hasta el día de hoy haciendo éxitos. Es genial. Hay que sostener una mentira 60 años. ¿Qué Paul McCartney? Es William Campbell el ídolo. Toca mucho, compone mucho. Claro. A pesar de que hay gente que dice que los discos solo de Paul McCartney son horribles. A mí me gusta. Son medio chatos. Sí, a mí me gusta mucho la etapa de Wings. Yo en no los 70. Escucho, a mí no me gusta personalmente, pero si me pongo a escuchar y digo, pero esto es bueno, a mí no me gusta porque tengo un preconcepto con todo eso que sucedió, porque a mí me chocó en la infancia que escuchaba los Beatles y pasó todo esto que estamos hablando. Me chocó y me quedé con esa cosa sobre Paul. Me decían... Paul y John, me acuerdo, decían en el 70 y algo, decían, se pelearon. Sí, no se querían ver ni en la sopa. No se querían ver. Bueno. Entonces todo eso me creó un resentimiento. No nos queda más tiempo, son las 10:56, quiero que nos vayamos con una canción de Joselo. Bueno. Vamos. ¿Puedo pedir, Joselo? Sí, sé lo que vas a pedir. ¿Puede ser? Sí, puede. ¡Ah, qué genio! ¿Cómo no va a poder Estamos ser? Hablando que hace más de 30 años no la escucho. Capitán, por favor, vamos a grabar. No, de Paul McCartney pasamos a Joselo, ¿no? Y bueno, a Joselo lo estamos viendo con los ojos. No fue cambiado. Gracias, Capitán. Gracias, Joselo. Galpón oscuro, visitantes llegan de otros mundos. Plaza desierta y más baguales sueltos entre puros. Martín Gabulo y sus secuaces hinchas de otro escudo. Si salen todos esta noche tú no estás seguro. Los ojos de los niños buenos se vuelven oscuros. Cuerpo con adrenalina en contra del futuro. Martín Gabulo y sus secuaces hinchas de otro escudo. Lynch ya niños y poetas sin laburo. Oh, oh. Y suena guitarrón desafinado. Y suena guitarrón desafinado. Ya los chicos se han dormido, ya el pueblo se ha callado. Tal vez el sueño es más seguro que despertar sorteado. Sorteado.